Voy a deciros de qué va Like a Virgin. Trata sobre una putita que es una máquina de follar. O sea, por la mañana, por la tarde, por la noche. Polla, polla, polla, polla, polla. ¿Cuántas pollas son? Un montón. Entonces un día la tía se encuentra con un hijo puta que tiene un pollón y ¡zas! El tío es como Charles Bronson en La Gran Escapada, cava túneles. La tía ha encontrado la polla de su vida y siente algo que no había sentido nunca. Dolor. Dolor. ¿Chiu? ¿Toby Chiu? Le duele. Le duele. Y no debería, porque el paso tendría que estar ya bien abierto, pero cuando ese pájaro se la folla le duele. Le duele. Igualito que la primera vez. El dolor le recuerda a la máquina de follar, lo que sintió cuando era virgen. De ahí, la que virgen. Bueno, estamos aquí en el noveno programa del sótano. Creemos que es el noveno, no estamos muy claros. Tenemos la cabeza en otro lado. Digamos el noveno octavo y ya está. Aquí emitiendo desde la Estrella de la Muerte en esta edición mongola de El Sótano. Bueno, pues en el programa de hoy vamos a hacer un varieté como otras veces, y aquí el señor Dar os va a hablar de una película que es una mierda, pinchar un palo, pero me atreví a verla, que se llama El ataque de los tomates asesinos. El señor Illo, ¿qué no va a hablar usted hoy? Hay un poquito de violencia con Red State. Una película de Kevin Smith. Sí, bastante atípica para Kevin Smith, pero... Sí, de católicos zumbados. O sí, cristianos zumbados, ¿no? Sería. Sí, la vuelta, sí. El Busca nos va a hablar de unas noticias de estas nuevas que nos trae y muy, muy interesantes, ¿no? Sí, sí, una desaparición misteriosa. Muy bien, bien, esas son las cosas que me gustan, las desapariciones misteriosas. Señor Café y Olé, estuvo viendo El Capitán Phillips. Sí, que se estrenó este fin de semana y voy a estar aquí comentándola. ¿Qué tal estuvo? ¿Te gustó? Me gustó, sí, estuvo guapa. Muy bien, muy bien. Y el señor R nos va a hablar de hostias en yo, el fútbol. Sí, aquí yo venía con violencia, yo vengo con más violencia. Sí, los suyos eran católicos fanáticos, los míos son fanáticos directamente. Vale, vale. Bueno, y vamos a pasar con el apartado de noticias. Ediciones Irreverentes y Getafe Negro 2013, desde el 17 de octubre, que ya ha pasado, al 27 de octubre, que todavía no, se celebra Getafe Negro, uno de los festivales de referencia en el calendario literario nacional, dirigido por Lorenzo Silva, por donde se habla, pues como bien dice el cartel, de novela negra, y en el que este festival pues contará con una amplia representación de escritores franceses, españoles y latinoamericanos. En Getafe, no sé si... Sí, sí, se ha dicho. Vale. Apuñalado a un especialista durante el rodaje de Fury. Durante el rodaje, el especialista estaba rodando una escena de una pelea con otro actor cuando fue apuñalado accidentalmente con la cuchilla de una bayoneta. Por suerte fue en el hombro, aunque pudo decir que se trataba de una bayoneta de 20 centímetros. Joder. Fury nos cuenta las andanzas en territorio alemán de un comando de soldados estadounidenses a bordo de un tanque, el Fury, durante el tramo final de la Segunda Guerra Mundial. Estará protagonizada por Brad Pitt y Shia LaBeouf, entre otros. Bueno, tiene buena pinta, ¿no? Sí, sí. Bueno. Suena muy bien. Para finales de 2014. Solo por ver esa escena merece la pena, ¿no? Pasa, se va a ver sangre de la buena, ¿eh? Nada de sangre de ketchup. Pero cuando sucede eso, supongo yo que la cortarán. Sí, ya me digo. Yo, bueno, sí, sé. Es si se ve un poquito ahí de intestino... Igual lo deja. Yo dejaría un intestino ahí o un poquito de... Hombre, un hombro. Ah, que es un hombro. Ah, vale, vale. Ya queda en el estómago, macho. No, en el hombro. Ah, vale. estás. Compra dos billetes de avión porque está obeso y le dan dos asientos separados. Bueno, eso es muy bueno. El hombre de 234 kilos viajó en una compañía que esta compañía, si supera el cliente los 127 kilos, pues le hacen pagar dos asientos. Toma ya, ¿no? Sí, sí. Curioso. Y encima todo el lado separado. Para que se aparta bien, para que el hombre. Qué tontería, Dios. Se amplíe. Hostia, es muy chungo pensar. ¿Cuánto has dicho? 200 y pico kilos. 234. Este tío se ha puesto a morcilla como un campeón, ¿eh? Ahí. Joder. También le gustaban las pollas, este. Pero eso lo has comprobado, ¿no? Has investigado sobre. Bueno, yo traigo una muy buena, porque es muy buena. Es que hay que ver que esto nos va a encantar a todos. Dice que estuvo borracho durante 5 años, pero sin tomar una gota de alcohol. Hostia, qué bueno. Mareos, dolor de cabeza, náuseas, hinchazón, sensación permanente de resaca sin haber tomado una copita de vino, es lo que un hombre padeció durante mucho tiempo. Finalmente los médicos descubrieron la causa, que es como una enfermedad extraña de estas que se llama le he perdido el síndrome de la autocervecería. Qué tío, o sea, más grande, ¿no? Mismo. Pero te ahorras una pasta, ¿no? Sí, entonces, sí, no, ¿no? Pues eso, el tío estaba pedo, tan a gusto, el tío no. Es un octoberfest andante. Es de los que iba por ahí diciendo, yo no bebo alcohol, yo no bebo alcohol, los cojones no me bebo alcohol, cabrón, ¿por no te lo autofabricas, claro. Joder, tío, más grande. Una situación de pedo todo el día, divertido, esto tiene que ser. O me va a currar todos los días, es un poco putada, como ¿no? Se ponga de moda esto, empezamos a cambiarnos el estómago todos, ¿eh? Si se puede controlar la voluntad. Coño, está bien. Te echas un litrillo por la mañana y ya está, paras un poquito, le echas la meona, luego vuelves a echarte otro litrito. O sea, bueno, pues el tío es, yo creo que es el tío más feliz del planeta. Muy bien, muy bien. Me ha gustado. Que, no, es de lo poquito que se salva hoy, la verdad. Vale. Así que, pero bueno, ya sabéis, a haceros un trasplante de estómago. Película basada en Tiempo de Marte, de Philip K. Dick. El director D. Res, que es un nisu, o por lo menos por lo que he visto yo aquí un poco por internet, ha anunciado que ha firmado para adaptar el cine la novela de Philip K. Dick, aunque todavía no se sabe cuándo va a empezar el rodaje, ni los actores, ni nada, pero bueno, hay que darle una oportunidad. Todo lo que sean adaptaciones de este gran hombre, pues sí, hay que, pues para adelante. Prometedor tráiler y póster de Devil's Due, deuda con el diablo en el idioma de Cervantes. Una pareja de recién casados se encuentra con un embarazo antes de lo que habían previsto. Ambos deciden grabar todo el embarazo para la posteridad y él empieza a observar un comportamiento extraño en su mujer. Al principio lo achaca los nervios, pero con el paso del tiempo se hace evidente que algo oscuro y siniestro ocurre con ella. Este es el argumento de esta cinta de terror que promete y que se estrena en Estados Unidos el 17 de enero. Qué buena Twitter, pinta, ¿eh? Decir que en Twitter hemos dejado el enlace al vídeo. Parece como un poco el plan La Bruja de Blair o Paranormal Activity. Sí, un poco rara en esas cámaras, cámara, ¿no? Sí, cámara, primera persona. Cámara al hombro, ¿no? Como con cámara doméstica. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta, sí. Pues nada, decir que el hombre gordo este, pues que no escuchó a Micaela, que es una joven... Una joven argentina que nos dice para no engordar esto. Dice, el papel higiénico me gusta y me quita el hambre. Me llena mucho más que la comida. A veces me como un rollo, incluso uno y medio. He probado el papel de periódico, pero no me gusta su sabor. Tiene muchas letras y te queda sabor amargo. Yo te voy a decir una cosa. Yo en la época me comía el papel higiénico también de pequeño. Joder, pero me lo cambiaba en un niño, tío. ¿Esta no señora sé. Se lo come o se lo fuma? Eso iba a decir yo. Creo que se lo lía, ¿no habéis comido ninguno papel nunca de pequeños, tío? Sí, tierra. Sí, claro, y es que. ¿Quién lo ha hecho desde el niño, no? Es que esto viene porque hace unos meses en la revista Vogue publicó que muchas modelos comen clines para no tener hambre y así perder peso. Claro, los clines son más suaves. Claro, sí, sí. Es posible que tenga mejor el papel higiénico de los ricos. Cabe mejor por el estómago, claro, claro. Madre mía. Además, vienen perfumados ahora, maravilloso. O sea. Bueno, voy a decir, es que estas noticias a mí me ponen tierno. Pues eso, es que yo qué sé. Cachondo. Tengo dos igual de malas, realmente, pero vamos, voy a decir la peor. Que es muy divertida. Dice que un líder neonazi húngaro descubre que es judío y se arrepiente de su actividad política. Se mata él mismo. Es tonto del culo, ¿verdad? Este tío pensaba que los judíos eran una mierda. Alguien le ha dicho, no, si tú también eres judío. Y ha dicho, bueno, pues ya no lo pienso. Muy bien, ¿no? Lo que demuestra la clase política mala, pero no solamente en España. Vamos a dar unos aplausos al amigo. Al tonto de la pena este. Así que no sé si este personaje es uno que está ahora mucho por ahí en un vídeo que sube una escalera, o sea, sube un edificio y se cae, porque hay que ser gilipollas, pero bueno, yo considero que está en... está enfermo este muchacho. Sí, sí, es como, no sé, o sea, yo soy así, pero... Ah, ¿que no? Ah, vale, vale, pues entonces pide por nada. Bueno, Universal planea juntar a todos sus monstruos en una peli, al igual que Los Vengadores. Después del éxito cosechado por Disney y Marvel y el futuro éxito de la Liga de la Justicia, Universal quiere dar un paso al frente y unir una peli a Drácula, La Momia, Frankenstein, El Hombre Lobo. Bueno, bueno, bueno. Y bueno, Roberto Orci ha comentado que existe un proyecto, Orci producirá el remake de La Momia y Van Helsing, así que tiene mucha pinta que harán... No sé si se acuerda de una película, yo lo he comentado por aquí al señorillo, que se llamaba Una pandilla alucinante, tío, que es esta ochentera que salía aquí... A ver, buscas... ¿Usted se acuerda? Sí, sí, y está muy maja la película. Que salía Drácula y... Si fuese así, bueno, como sea un poco en plan flipado... Claro, es que hay que pillarlo con pinzas, hasta que no se vea este tipo de cosas te puede salir muy bien o... Un poco salía de olla, ¿no? Sí, es un poco. Además, ya cuando dices que está, lo hacen porque lo han hecho los otros, es como que... Hombre, luego lo mismo lo ves y dices, mola. Se merecen que le salga mal. O sea, se lo merecen por cupones, simplemente. A mí no me convence, pero bueno, yo qué sé, nunca se sabe. Sí, es un poco... suena raro. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. A ver, la movida. Lo mismo sale algo bueno y todo. Bueno. Dead Rising 3 es vetado en Alemania. Por comentar algo relacionado con videojuegos, que los tenemos un poquito abandonados, pues traigo esta noticia sobre este survival horror de Capcom para Xbox, el cual ha sido censurado en Alemania y no podrá comprarse si no es de importación. El Unterhanghund Software Selbot Controle. Hostia, tu hermano ha mejorado un huevo. Que es el organismo que se encarga ahí de controlar esto. ¿Dónde curra el húngaro nazi, no? Ahí, ¿no? Sí, igual sí. Pues se ha negado a dar una calificación al juego y por tanto no podrá ponerse a la venta en Alemania. Joder. Y la censura, ¿no? Pero la violencia, ¿por qué? Sí, no, por violencia. Pues viene muy violento, Quillo. Y viene la gente muy violenta. Especialmente, te veo especialmente sí, con ganas de dar hostias. Qué raro son los alemanes, ¿no? Porque en el Call of Duty tienen que aguantar cómo matan a su propia gente en 1940. Son alemanes. Son los alemanes muy raros, tío. Sí, sí. Alemanes, chinos, rusos. ¿Tú no has visto porno alemán? Lo duro que es. Hay que hacer eso, tío. Podríamos hacer un día un especial de porno alemán, ¿no? Porno alemán, solamente porno alemán. De culos metiéndose, puños metiéndose en la mujer. ¿Ya has visto la especialidad de los húngaros? Pues también. Joder, tío, es que muy chungo. Pones porno alemán y ves puños entrando por agujeros por todos los lados, cosas mucho más, tío. Puñetas, sí. Lo famoso, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar con otra cosa y voy a poneros un temita de los Piper Pots, de las chicas catalanas Piper, que es una versión muy bonita de los años 50. You made me. únete a mí y juntos dominaremos el sótano. Ven conmigo, es el único camino. Happy Barry, Barry, Happy Barry, no sé qué. Happy Barry, no, no, no se oye nada, coño. Happy Barry, tuyo, maricón eres tú. El doble de Ricari. Happy Barry, la puta soy yo. Bueno, pues, ¿qué ha traído usted esta semana con los Happy Barry? Esta semana empezamos el día 21, fue el lunes, uh-huh. Día en que cumplió 57 años Carrie Fisher, eterna princesa Leia. Madre mía, mujer desequilibrada. Muy desequilibrada. Pero yo creo que cuando empezó a perder la olla, cuando se casó con el Simón y Gunn, no, ¿con quién fue? Con el de el sonido del silencio, ¿no? Creo que fue... Cuando le dio el lengüetazo el Java. Sí, yo creo que ya venía de fábrica tarada. Oye, el Java este es un sapo, ¿no? ¿Ese de drogas y le chupas a él tú? O... Los sapos que se come deben de estar estos alucinógenos de flipar, ¿no? Y eso que estaba rodeado de pibones. Sí, sí, bueno, sí. Bueno, pibones. Bueno, tampoco... Cada uno tiene su gusto, ¿no? Sí, bueno. Bueno, la bailarina no está mal, esa que tiene el pelo, la piel azul así, sí, o verde, no sé cómo... Venga, va, continuemos. Bueno, pues pasamos al día 22 de octubre, que fue ayer, y hizo 66 años, Jeff Goldblum, el actor que hizo de la mosca en la película de Cronenberg. Y de Jurassic Park. Y efectivamente, salían Parque Jurásico. Uh-huh. Bien, pues vamos al día de hoy. Hoy tenemos varios cumpleaños. Por un lado, 54 años de Sam Raimi, director de la grandiosa Evil Dead. Uh-huh. Y sí, también hay que decir que dirigió las películas de Spider-Man con Tobey Maguire. Yo es que hay que ponerle ahí un poco, hay que ponerle su debe y su haber ahí. Pero bueno, sí, hombre, es un buen director. Bien, hombre, hizo Senna, la princesa guerrera. Y... Yo las prefiero a esta. A la Mazin en Spider-Man, yo prefiero las antiguas. A mí la Mazin me gusta más, tío. Pues ya sé que hay peña que no le mola. Hombre, a mí el actor me parecía mejor Peter Parker que el otro. Pero bueno, ahí ya por los gustos también, como... A gustos hay de todo. Las extraterrestres de Java. A mí me gustan verdes. Pero a mí azules me molaba. Era verde, creo, de hecho. Era verde. Fue a mí azules. Bien, otro que cumple hoy año es Pelé. Ya que el Buscas el otro día abrió la veda del deporte, ¿no? Pues de aquí felicitamos a Edson Arantes do Nascimento por sus 73 otoños. Uno de los grandes, ¿eh? Y que cumple muchos más. Y que desde que se cuida esto de la curación precoz está hecho un hacha. Sí, ¿no? Esto salía anunciando lo de... Era para que se levantase. O para que se era algo Viagra, ¿no? Bueno, algo así, yo creo que está más contento. Sí, era algo de eso. Bueno, y por último, el día de hoy, nombrar a Philip Kaufman, que hace 67 años. A los que no sepan quién es, decir que este es el director de 1978 de La invasión de los ultracuerpos. Peliculón. Igual está bien mencionarlo, ¿no? Pues seguro que sí, está un poquito olvidado ahí. Es un peliculón eso, vamos, un clásico. Sí, yo he hecho la película la conocía y el director, vamos, como si me dice que... Sí, que tampoco hizo mucho... Bueno, ha hecho... Hizo mucho más, ¿no? Así... Hombre, tenía alguna cosita más, pero tampoco al punto de esta. Por eso, Philip Kaufman. Y ya saltamos para terminar el 25 de octubre, el viernes, día en que se cumplirán 132 años del nacimiento de mi paisano, Pablo Ruiz Picasso. Bueno. Y en sentido negativo, ese día también es destacable, pues falleció en 1993 a los 82 años el magnífico Vincent Price. Un actor ahí, principalmente en pelis de terror. Que estuvo trabajando desde la década de los 40 hasta un año antes de su muerte, en 1992, que hizo su última película. Oye, estoy viendo aquí lo de las películas del tío este y no están malas pelis, de este tío, tampoco. Oye, está, colabora la de Indiana Jones en el Arca Perdida. No sé de qué coño hace, no sé si es el guionista. Los cafés, es el Arca, él. Elegidos para la Gloria también es buena, no sé, no tiene. Tiene peliculilla. Sí, hombre, tiene alguna peli guapa, hombre. Por eso hay la de nombrarlo, ¿no? Que está ese hombre, no. Muy bien, me ha gustado, Y bueno, pues hasta ahí los Happy Barrys de esta semana. Bueno, pues vamos a pasar con los estrenos. Bueno, me parece que hemos traído una peli cada uno, creo. O más o menos lanzamos traemos películas. Yo traigo una española, fíjate. Vale. Que luego veas que yo... Últimamente estás trayendo demasiada música. Bueno, es que me... De todo, últimamente te estás volviendo muy español tú, ¿no? Bueno, no te creas. Con Ñe... En el cine es bastante crítico, pero estás trayendo muchas películas. Bueno, pues voy a empezar a traer otra cosa. Está bien, o sea, vamos a vender lo nuestro primero. Tú sabes que yo... Soy de los que programa que primero hay que vender lo nuestro y luego lo de los demás. No te creas yo que soy muy desarrollo, ¿eh? Nada, pero hay que vender lo nuestro. Pero bueno. Y además, si lo traes tú, es bueno. Con lo cual, pues ya está. Me estás diciendo que hay cosas buenas también. A ver, yo traigo Gran Piano y el señor José. Bueno, uy, onda, mira, sí, te he dicho tu nombre. Bueno, ya llaman dos veces, el otro día también lo dijeron. Sí, sí, bueno, Josillo, pues. Yo traigo la de Insidious 2, ¿no? Capítulo 2. Que tiene muy buena pinta y por lo que he leído, empieza justo donde acaba la otra, ¿no? Sí, es que es estrictamente necesario que empiece justo donde acaba la otra, porque si no sería ya bastante absurdo y bastante raro. Pero la ponen bastante bien, mira un poco las críticas. Bueno, la crítica profesional no te creas, ¿eh? Yo bueno, la crítica profesional, yo creo que sí que es mejor que lo pongan mal, ¿eh? Yo creo sí, que ponen mal la crítica de ella, pero sí que es verdad que lo que es la crítica del que es la que importa la gente que va a verlo, sí, tiene muy buenas críticas. Y por lo visto está muy en la línea, ¿no? O sea, que va a ser un poco, que si te ha gustado la primera. Sí, por lo que yo he leído también por ahí, sí, va. Sigue mucho, sigue muy en la línea. De la primera. Y bueno, si la gente no recuerda, estuvimos hablando hace poco, la semana anterior fue o... Sí, o la otra, no recuerdo, sí, hace un par de semanas, así, hablamos de Insidious. Está, sí. En este caso nos cuenta esto, Josh y Rena y Lambert, que son el matrimonio que sale en la primera, pues se mudan a casa de Lorraine, que es la madre de él, de Josh, esperando olvidar el pasado y comenzar una nueva vida, pero como es de imaginar, pues esto no va a ser así, ¿no? Pues siguen conectados con el mundo espiritual, como nos podemos imaginar todos los que hayamos visto la primera parte, claro, es lógico. Y es eso, pues esta película también dirigida por James Wan. Bueno, bien, ¿no? Que ya dijimos también que había una tercera parte, que no va a estar dirigida por James Wan, que como te he comentado, que es lo que me da un poco de miedo, que no se convierta esto en otra franquicia, bueno, de Saw. Cuando se acabe, se ha acabado, que ya está. Tampoco... Sí, pues es que Saw, las dos primeras son muy buenas, pero a partir de la segunda... Tiene esas cosas a lo cabo, que cuando ya empiezan a dejar de gustar, ya no existen. Yo creo que a partir de la segunda ya empiezan a sobrar películas. O sea... Sí, sí, a mí... Eso, bueno, habrá que ver cómo queda. Si segundas no... partes muchas no son buenas, ya la tercera, la cuarta... Yo ya, digo que la primera de la Guerra de las Galaxias, el Retorno del Jedi, ya hay momentos que dices, uff, está a punto de perder... Y es que es muy difícil. La peña se cree que hacer trilogías es muy fácil. Sí, no, en absoluto. Trilogía que todos podamos estar de acuerdo, El Padrino, ¿no? Sí, y la tercera ya flojea. Sí, sí, sí, ya, y tampoco es una cosa 100% perfecta. O sea, pues hay un momento que dices, mira, este está los huevos de Padrino. Y la peli de. Sí, yo traigo Gran Piano. Gran Piano, porque, bueno, me ha parecido, es una peli de suspense. Y la verdad es que tiene muy buena pinta. Está dirigida por Eugenio Miro. O Mira, creo que es. Y pero es lo único español que tiene, ¿no? Porque... sí, creo que no sé si ha hecho otra, creo que hizo otra cosa, sí, pero vamos. Está por ahí, sí, está Elijah Wood por ahí, sí. Creo, el actor y tal. Claro, me refiero sí, a actores extranjeros. Por John Cusack, claro, que como dice de promocionar lo español y que el español solamente es el director, yo creo. Sí, está protagonizada por Elijah Wood, no sé si os le conocéis, es el Frodo Bolsón. Sí, sí. Y por John Cusack, que a mí es uno de mis actores así preferidos, siempre me han gustado. Y bueno, es de suspense, según el argumento es un pianista se sienta al piano y se encuentra una nota amenazadora en la que se le invita a ejecutar el mejor concierto de su vida si quiere salvar su vida y la de su esposa. Es un poco así empieza la peli. Esa película me recuerda mucho a la de La Última Llamada, ¿la habéis visto? ¿No? Sí, un poco en ese rollo. Me gusta el flash también. No sé, bueno, me ha parecido un argumento. Yo creo que puede estar bien. El problema será los cines donde se pueda encontrar a lo mejor. No, pero aquí en España seguramente no era problema. Bueno, durará un poco. Yo creo que seguro que en algún... Sí, la acabas encontrando. Yo sí la veo por ahí en algún sitio, a lo mejor me... Tengo que decirte que vi el trailer de la semana pasada y parece muy interesante. ¿De cuál? La semana pasada fue... la otra película era española también. La de Caníbal. Caníbal, sí, tiene buena pinta. Muy interesante. Y tiene buenas críticas. Sí, sí, sí. Esa también tengo ganas de verla. Me pareció que ahí has atinado, que va a ser una película... Súper chula, que sí. Sí, bueno. Aparte me da que va a ser de las que hay que hablar. O sea, sí, no va sí. a ser una película de época de 3 meses y lo que pasa es que hay que dejarla digerirla porque la gente no la verá mucho en cine, la verá poco a poco. Sí, entonces, hasta dentro de un año así, no, la gente no empezará a criticarla. Claro, ya está en cartelera, ¿no? Estaba en cartelera. Sí, pero bueno, que la gente no va tanto al cine ahora. Sí, por cierto, que yo creo que no se han oído porque... Por la noche creo que bajan los precios de los cines, las entradas. ¿Sí o qué? Sí, hostia, pues sí, muy bien. A partir de la última sesión, la golfa. La sesión golfa, pues en bueno. adelante a 3,50 euros. Pues muy bien. Esta semana. Pues habrá muy colas, bien. Ya habéis visto las colas que ha habido sí, esta semana por. Sí. Habrá cola fuera y dentro. Fuera y dentro, sí, por supuesto. Sí, pero eso era lunes, martes y miércoles, lo de la. Sí, acababa. Porque había una promoción acabo. Por 3 euros de lunes, martes y miércoles. Pero ayer salieron imágenes del telediario y bueno, como sí. vamos, que yo ya... hice intención de ir ayer y. Imposible, decidido. Imposible. Vale, y a lo último voy a intentar traer libros de vez en cuando que vayan sacando un poco para promocionarlos. Y este se llama Orilla Intranquila, que es una novela de Víctor Blázquez, que bueno, deja la temática zombie, es un escritor así un poco que toca esos temas y se entra en la ciencia ficción. Eso sí, abordando el apocalipsis global, donde pues mete distopía, extraterrestres y con grandes dosis de emoción. A mí me recuerda un poco a Robert H. Heinlein, y esta novela trata de, por eso, una invasión extraterrestre que arrasa la Tierra y un héroe que nace como para acabar con los extraterrestres, ¿no? Bueno, y parece que están saliendo bastantes libros un poco así de ciencia ficción y fantasía con escritores españoles, así que parece bien. Que bien, que está saliendo una buena jornada. Este programa también está haciendo mucho para que pasen esas cosas, ¿eh? Bueno, a ver si se habla de ello, ¿no? Claro, hombre. Estamos levantando la lista. Levantando. De alguna forma se habla de ello. Vale. Mi madre me dice que no escucha el sótano, pero me lo manda a tomar por culo. Frederick Valentich, un abducido o un muerto muy vivo. Pues sí, un muerto muy vivo. ¿Qué ha traído usted por aquí hoy? Pues mira, el caso de un australiano que con 20 años de edad pues le dieron por desaparecido misteriosamente. Sobre todo, bueno, desapareció el 21 de octubre de 1978 sobre las 7 y cuarto de la tarde. Y dice que lo último que dijo por las comunicaciones, que vio cuatro luces brillantes acercándose a él, lo identificó como un objeto alargado metálico que emitía una luz verdosa y que parecía jugar con su avioneta, y desde ahí, desde ese momento, no se sabe nada de él, ¿no? Hablando de desapariciones, mira, voy a hacer una publicidad, voy a hablar de un programa que se llama La Hora de Callaco, que son valencianos, y si os gusta el tema del misterio y esto, son para mí de lo mejor. Y de hecho, el anterior programa fue de extrañas desapariciones. Estuvieron hablando de gente que ha desaparecido. ¿Estamos hablando de radio o televisión? De radio. Sí, muy bueno. Para mi gusto, de amateur, de lo mejorcito que hay ahora mismo. Pues ahora te voy a comentar. Pues este está muy vivito y coleando. Sí. Porque mira, lo último que le ha pasado en su vida fue en el 2011. Freddy será retirado de sus funciones y trasladado a una isla paradisíaca del Pacífico. Destinada al recogimiento de militares retirados que ya no existen para la opinión pública. Pero ese tío entonces es que tiene algún secreto que esconder, ¿no? O en alguna historia se habrá metido, pues, ¿no? Pues sí. Y la penúltima misión que hizo fue como comandante de una aeronave. Sí. Y está relacionado esta aeronave con el escudo antimisiles de la OTAN. El que se hizo por el este, apuntando a Rusia. Sí, sí. Que está desplegado sobre el cielo de sus aliados y está, bueno, y ya está listo desde el año 2012. Que a Rusia no le hace mucha gracia, por lo visto. No. Y pero, de hecho, pues es un motivo para una tercera guerra mundial, ¿eh? No, claro, no, pero mira, pero es que este tío es alucinante. Dentro de sus 173 operaciones, pilotando naves al espacio. Y te voy a decir lo que ha hecho este hombre antes de todo, que fue el primero en tripular el Columbia. Hostia, pues ya. Después de los vuelos Apolo, fue el primero en probar el Columbia antes de que ya la NASA lo sacara al espacio. Sí, lo sacara al espacio, ¿no? Pues bueno, alucina este hombre, y eso que se le dio por muerto. Este hombre fue el que hizo el primer trayecto más largo recorrido en el espacio. ¿Hasta dónde fue? Pues fue hasta más lejos que los demás. Próxima estación. Te has dicho claramente. Tienes toda razón del mundo. A comprar tabaco en algún estanco y volvió. Este fue el que más vueltas ha dado a la Tierra. Ha entrado, ha salido de la atmósfera terrestre. Y bueno, fue el primero en colocar el primer satélite espía hacia Moscú con éxito. O sea que... Pero a ver, todo eso antes de que le sucediera lo de las luces esas. No. Bueno, yo es que ahora entonces, primero claro, os estoy dando la noticia, lo último, y luego ya os diré cómo fue toda la movida. Toma Pulp Fiction. Sigamos atrás, vamos para adelante. Es un guión Tarantino. Fue el primero en interceptar y destruir distintos artefactos del espacio de la URSS. Pero artefactos, estamos hablando de ovnis. De la carrera espacial. O sea, sí, estamos hablando de satélites. ¿Satélites o ovnis? De satélites que portaban esos satélites misiles nucleares y armas muy avanzadas. Que apuntarían a su país enemigo, ¿no? Un poco el tema, sí, todo, sí, el tema ese de la guerra de la galaxia. Fue el primero en acercar y destruirlos. Joder. Luego también fue el primero que sacó un satélite al espacio y estamos hablando del proyecto HAR. El proyecto HAR es muy interesante, ¿eh? Que en su misión tenía como objetivo a Chile, Japón, Haití y Venezuela. Hombre, el proyecto HAR se vincula, te voy a decir lo que se vincula ahora mismo, el terremoto de Chile, el tsunami, el famoso tsunami que murieron 30.000 personas, está vinculado a este aparato, que en su momento dado se quiso decir que era una especie como aparato para controlar el tiempo, o sea, para ayudar a controlar el tiempo, y ahora se está hablando de que es un arma utilizada. Y tú puedes crear, es una especie como de microondas que puedes apuntar eso a un sitio, entonces es como lanzar y puedes crear terremotos. Y que se lo crea... El HAR es americano. Es americano, el HAR. Creo que está en Alaska, donde lo tiene. Pero que aparte de tenerlo la base en Alaska, todos esos kilómetros cuadrados que tienen por ahí. No sé si Francia tiene otro. Tienen satélites. Y además, por lo que me han comentado, son satélites, y no es coña, ya de láser potentes. Sí, sí, no, que puedes destruir... Hombre, si el tsunami... Y de microondas... Imagínate un terremoto, la que te puedes liar. Y además, es un arma secreta que está hecha con rayos gamma, que lo único que hace es que cuando pase ese rayo por el satélite, lo que hace es quitarte a ti todas las defensas humanas y morirte de un constipado. Sí, sí, matando la defensa del cuerpo. Es acojonante, la verdad, ¿eh? Y además hay que mirar al cielo más a menudo, ¿eh? Otra cosa más acojonante, fue el primero en colocar la colocación de la base Lunas Astral, con la que se controla tanto a los enemigos de la organización como a los aliados de la misma. Madre mía. Pero no me extraña que quieran matar a este tío, claro. Este tío no, tiene si mucho... Este tío ya está mal, ¿no? Pues bueno, Te comento algo de las defensas, que me hace mucha gracia. Tú sabes que, por lo visto, la Antártida, en las bases que hay en la Antártida, pierde las defensas de los anticuerpos y te puedes morir por un constipado. No sé por qué, no hay antibióticos, sí, bueno, y se tienen que... Además, los rayos gamma... Radiaciones gamma, probablemente. Sí, las radiaciones gamma... También te puedes convertir en full, ¿no? No, pero pasa una cosa. Eso lo utilizan las empresas farmacéuticas, los rayos de luz gamma, porque mata todos los virus y todas las bacterias. Muy bien apuntado, ¿eh? Y además pasa... Bueno, ahora volvemos a decir lo que le pasó a este tío. Os he contado el final, pero bueno. Vamos a lanzarlo bien, a ver. Bueno, pues después de decir que ese pequeño artefacto, desconectar las emisiones, pues bueno, pues le pasó lo siguiente. Después de todo eso, recibió una onda de radio, una frecuencia de radio que le hizo utilizar, bueno, le hizo aterrizar en unas coordenadas de una base militar cercana, y de allí fue trasladado a una base secreta militar en el desierto de Arizona. Eso suena... Donde allí fue informado, a partir de... Donde fue informado y a partir de esos momentos entró en el escuadrón de operaciones aeroespaciales del Atlántico Norte, OTAN. De la OTAN, vamos. Muy bien. Y así le dieron por desaparecido y todo el mito que crearon para... De abducciones y todo eso, pero... Vale. Bueno, a ver, resumiendo un poco, este señor... ¿Está desaparecido o no está desaparecido? Cerrando el tema, es Frederick Valentich. Y supuestamente se le dio por muerto desaparecido. Pero no está desaparecido. Y no está desaparecido por... Ese hombre está vivito y coleando y ahora mismo pues tendrá sus 75 años. Está en su Sahara metido, tío. No sabemos exactamente dónde está. Yo solo sé que está ahí guardado, bueno, escondido. Y está vinculado al proyecto HAR, entonces, este tío. Está vinculado en todo lo que te he dicho y además... después de los vuelos Apolo, fue el primero en pilotar lo que es el prototipo. Sí, el primer prototipo de Columbia. Vamos, que le tenían como de piloto para probar todo el experimental que había, ¿no? Más o menos. Este tío ha probado todas las naves. Sí, sí. Aquí por lo que por mi información, el Halcón Milenario, el Columbia, un X-Wing. Por mi información que me han dado todas estas personas, que me he movido bastante, chicos, que madre mía, las vueltas que he dado. Bueno, pues la primera misión del Columbia, su función era un arma militar muy poderosa, con la capacidad que tenía, pues imaginaros lo que llevaría dentro el Columbia. Y este de hombre ni está muerto, ni lo han aducido, ni nada. Tiene que saber mucho, ¿no? Tiene que, este tío, vamos, joder. Tú fíjate, durante todo ese tiempo... Volaría a llevar un día al programa y decirle, cuéntale lo que sabe. Ha hecho 173 operaciones. No lo entenderíamos. Creo que es sueco, ¿no? Claro, tú sabes ruso. No, es australiano. Sí, cuando estuvo en el café. Bueno, ese nombre debería saber ruso, tío. Y además, chavales, fue en el 2004, su archivo fue destruido, supuestamente, por su propia gente, los australianos, porque un ufólogo australiano, Bill Chalker, fue a pedir información sobre él. Le dieron la información sobre ovnis, pero cuando fue a pedir otro tipo de información se la denegaron. Madre. Lo volvió a intentar en el año 2004 y le dijeron que esos archivos estaban destruidos. Muy bien. Así que ese es el misterio de este hombre. Bueno, y no hay otro, por lo que tengo entendido. Harán película. Muy bien. Una película me ha gustado. Sí, me ha gustado. Hacer un peliculón. Sí, no. Pues muy bien. Pues ya la semana que viene traes cosas nuevas o. Pues sí, si quieres ya hablamos de la piel humana y hablamos de todo eso. Y de la Antártida, bueno, de la batalla. Ah, bueno, pues no, pues mira, sí, hablamos de. La batalla de 1947. De 47. Muy bien. Vamos a pasar con un poquito de música para sacar esto adelante, que la gente no se vaya corriendo. Te he cortado, te. No se te oye nada, ¿eh? A ver, espera, a ver, habla. Eso es un poquito de la tensión acumulada con el caso de hoy, porque hoy estamos todos un poco. Yo me he dejado lucir por la música y estoy un poco. Muy bien, muy bien. Voy a poner a los Giuda con el tema Roll On. Bueno, pues ahora el señorillo nos va a comentar una película de Kevin Smith que se llama Red State, que triunfó mucho en el Festival de Sitges, no sé si es del año 2012. Sí, en 2011. En 2011. Fue la mejor película en el Festival de Sitges de 2011. Es una película que a mí me inquietó muchísimo porque soy súper fan de este director y no me esperaba el tipo de película que iba a ver. Sí, hombre, para ubicar un poco, Kevin Smith es el director de Dogma, de Claire, sí. O sea, tiene ahí Jay Bob el Silencioso, sale ahí de. Más entona un poco más en la comedia, en el cine independiente, sí, y la comedia. Y ahora aquí sigue en el cine independiente, pero. En el terror. Bueno, queda, no, es que no sé qué. La cómo. Comedia queda bastante de lado. No, terror. Es que quizás terror psicológico, a lo mejor. Es que terror, no, lo que es desagradable, dan asco los tíos. Sí, bueno, la verdad es un poco. Sí, hombre, un poco el argumento principal son tres adolescentes, tres chavales, que parece que van a conseguir sexo gratis por internet, y claro, las hormonas llaman, y van a esta cita y resulta se encuentran con una secta, bueno, con una banda de cristianos. Sí, es la mujer, creo, del reverendo este que. Sí. Que controla esta secta, bueno, podríamos llamarla secta. A mí me mola mucho la peli porque cuando estás empezando, pues es un poco como rollo teenager, así de parece que te vas a ver una peli de Porky. Pero claro, de repente empiezas a ver noticias. Joder, a mí una que me mola mazo, que es cuando los nazis, o sea, hay una organización neonazi que ya está hasta acojonada de la secta esta, que ya sí, se quiere. El líder neonazi ha declarado que se desvincula, se, ¿no? Se desvincula de la relación con esta, con este grupo religioso. Claro, entonces estás viendo la peli y dices, joder, o sea, ¿cómo tiene que ser la secta esta para que los nazis ya no quieran ni siquiera saber nada de ellos, ¿sabes? Era como que dices, aquí tiene que haber una mandanga. De hecho empieza con un. Están sacando un féretro de una iglesia, un homosexual, y hay una manifestación de esta. Sí. Es decir, que este grupo está inspirado, no basado, no podemos decir basado, es inspirado en la historia real de Fred Fels, que es el líder religioso extremista de la llamada Iglesia Bautista Westboro. Uh-huh. De Westboro. Lo digo inspirado porque realmente tampoco que yo sepa, esta iglesia de Westboro no ha llegado a los extremos que llegan aquí en esta película. No. También decir que, bueno, lo que he leído de Kevin Smith en entrevistas. Es que hizo esta película porque cuando estuvo rodando Dogma tuvo muchas manifestaciones anti, o sea, cristianas contra él. Cuando sí, la, es un poco... Un poco una pequeña venganza ahí. A toda la manifestación contra él, ¿sabes? Un poco así... No, de todos modos, la película es muy dura. Es eso, están los tres chavales estos que hemos dicho y acuden a esta cita, son drogados y despierta metido, uno de ellos despierta metido bueno, en la jaula. La escena del, al del celo, escena, cuando sí, empiezan sí. a un tío le ponen... Empiezan a atar con celo, lo tienen envuelto con papelan totalmente con y le... papel plástico transparente este con film y bueno, no claro. Acaba muy bien. Aquí nos suelta un gran discurso este reverendo. Sí, que deja acojonado. El pastor Abin Cooper. Uh-huh. Este grupo está formado realmente, es todo familia prácticamente. Por eso está inspirado en la... También recuerda mucho a lo de Waco, todo el tema ese de, sí, es un poco ese sí, rollo. En lo que termina realmente sí. Pues la iglesia baptista de Westboro esta son como 100 integrantes y como 90 son familia. Y aquí en la película reflejan un poco eso. Y sin hacer mucho spoiler, la verdad es que tiene una escena de tiroteo con la policía bastante brutal. Es que el problema viene a raíz de que ven el coche de los chavales, lo ven dentro de la finca de este reverendo, de este pastor, y lo ve un policía y a partir de ahí es donde iba a intervenir el FBI y demás. Y la verdad que es muy duro. Joder. Pues aquí realmente no hay buenos. Porque no. También te presenta el FBI. Te presenta el FBI de una manera bastante bastante negativa, Kevin Smith. A mí me parece una peli muy buena, pero muy dura. O sea, yo dije, esto te ha salido de la cabeza. Además, de hecho, justo yo me alquilé en vídeo, venía a los extras, ¿no? Y, joder, justo según la acabo, aparece una entrevista de Kevin Smith, que es el que hace de voz en silencioso, es el chico gordo así. Entonces salía hablando y no sé si estaba fumado el tío, ¿no? Sí, bueno, me apetecía hacer una película así, como Tarantino, pero más a lo bestia, ahí a mazo de sangre y mazo de hijos de puta muriendo, no sé qué. Pero con una voz de trastornada, de decir, este tío, o sea... No, sí, porque la película realmente... Estaba haciendo el papel, se llega a hacer el papel en la entrevista, a lo mejor. Sí, la película realmente un poco es el secuestro de estos chavales, un discurso que suelta aquí el pastor. Y luego un tiro limpio contra la policía y combate. Hay algo muy similar a Waco realmente luego. Sí, es un poco Waco, es como ver la estrella Waco a lo burro. Lo que pasa que eso está muy bien, está muy bien hecho. Como presentan también al FBI, que joder. Es un par de John Goodman hace un papel muy interesante, me gusta mucho el papel que hace. Sí, hay que decir eso, sale John Goodman como actor. Digamos más conocido. Es un peliculón, lo que pasa que es una película un poco extraña, o sea, no llega a ser terror. No, terror no se puede considerar terror. Ni tampoco. Pero la verdad que lleva. Terror psicológico. Es una película que a lo mejor un poco, quizás. Mira, yo la palabra es inquietante todo el rato. Inquietante y desagradable. O sea, es un poco todo escenas chungas, inquietantes, es como, no sé. Es una peli bastante. Me ven a la cabeza varias películas que tienen ese principio de trama, de angustia, de despertarse en un sitio donde. Hostia, ¿dónde estoy? ¿Sabes? Y a partir de ahí empieza la trama de diversas maneras. Sí, pues aquí es. Están jugando mucho con eso muchas películas últimamente y bueno, yo creo que juegan con ese tipo de miedo real que existe en el ser humano hacia esa situación. Sí, aquí es un poco se agarran a eso. Es que el miedo es algo que es verdad. Sí, pero realmente, si te pones a pensar en todos los tipos de miedo, quizás sea uno de los más desconcertantes, ¿no? Despertarte en algún sitio. Que digas, hostia, pero eso también puede ser que resacón en Las Vegas, ahí no te da miedo. Y no sí, pero ahí sabes que estás en resaca, ahí sí que sabes que tu cuerpo te dice, ayer tuviste jaleo. Es eso, y la verdad que muy sorprendente dentro de. Sí, que, sí, no. De, no. Que sea de Kevin Smith, es lo que. Es una peli, yo creo que muy recomendable. Y si quieres ver algo un poco diferente y un poco así chocante, creo que. Sí, no, la verdad, la película no te deja indiferente. Porque tiene, mejor verla por la noche, ¿no? Tiene varios momentos que no te puede dejar indiferente. ¿Películas oscuras o para las 5 de la tarde? Sí. Oscuras. No, oscuras. Realmente no. Sí, a oscuras, dice. Realmente la película es eso, el terror no es. También decir que esto la banda sonora, bueno, las dos canciones que sí, han sonado que antes y esta que suena son de la pertenece a la banda sonora de la película. Y bueno, no sé, la verdad es que aconsejaros que la veáis. Sí, el argumento realmente es que tampoco tiene mucho más para contar más de la historia. creo que... Además, la historia en sí, visualmente... No, ya lo dice todo, es que es una película para ver. Y tampoco querer contar cómo acaba porque... No, pero vamos, muy recomendable. Demuestra al final, cuando los agentes del FBI que al otro agente a Goodman están entrevistándolo para ver, para que presente el informe, apagan la cámara y hacen unas declaraciones que demuestra el carácter ahí de... También es una buena crítica, Kevin Smith hace una crítica muy buena, pues a... Sí, es que dice... A mí me gustan las películas que no se pueden contar. Yo creo que es ese tipo de películas, que hay que verla y no contarla, ¿no? Es que tenéis que verla, yo tampoco... Decir eso, es que de hecho dice una frase uno de los del FBI, luego una frase buena que hoy no estamos... Como, es día que... anterior al 10 de... Al 10 de septiembre. Ya estamos en fechas posteriores al 10 de septiembre y como todo aquí todo vale. Al 11. Y mandamos nosotros. Sí, sí, bueno. Pues no sé, yo creo que está todo más o menos dicho. Es una peli que. Muy recomendable. Creo que repite el título. Se llama Red State. Red State. De Kevin Smith, vamos. Sí, la podéis encontrar. Creo que en YouTube me parece que está. Yo creo que está en YouTube, creo que. Es que no me acuerdo dónde la vi yo. Pero vamos, siendo una peli que haga en el Festival de Sitges, creo que en cualquier sitio de DVDs. También la encontráis, sí, porque... Sí. Kevin Smith, ¿este no, es el guionista también de cómics? Ha hecho cómics, sí. De hecho es un fanático de los cómics. Vale. Y controla mucho de ese mundo, ¿sabes? Es que de hecho se aleja bastante de... De lo que es él, vamos. La imagen que hay de Kevin Smith. Muy bien. Pues una buena película para ver un día que tenga ganas de ver que el mundo está como una puta cabra. Es una puta mierda. Es una puta mierda. Te pones esta peli y efectivamente pues dices... Tienes razón, dices sí. Es una puta mierda. Muy bien. Estamos aquí al buscar mosqueado. Hay algo que no le gusta al buscar, ¿no? No, porque mira, no es por nada. Aparte de que los Seal le salvaron y todo esto, yo es que le anda mucho bombo. Que bueno, no está mal, ¿no? Capitán Phillips, sí. Porque la gente va a decir de qué estáis hablando aquí. Pero te digo una cosa, que le hagan un museo, esto, lo otro, no sé yo, me mosqué. Bueno, aquí él y yo, por lo visto, se ha documentado y ha dicho que el pibe en su vida real era un poco cabrón. Que les dejó tirar, que era primero aquí a... Pero bueno, vamos a ver. No voy a hablar de la película, no voy a hablar de lo que hacía los fines de semana ni nada, Capitán. No, yo de hecho traigo lo que realmente puede ser que hacía en el barco, más que lo que cuentan en la película. Vamos a poner el tráiler. Esto no me gusta nada. Se acercan deprisa. Aquí el Marx, Alabama. Somos un carguero desprovisto de armas. Se acercan dos esquifes con hombres armados. Podría tratarse de piratas. Recibido, Alabama. Alerte a la tripulación y prepare las mangueras. ¿Ya está? ¿Eso es todo? Puede que solo sean pescadores. No vienen a pescar. Bueno, pues nos vas a hablar de Capitán Phillips, ¿no? Que has estado viéndola en los cines. Viernes estuve con un colega allí viéndola y a mí... Te gustó bastante. La vida que pueda tener en este momento. Sí, eso ya es la parte. Pues la película sí me gustó y la recomiendo para ver. Sí. El director es Paul Greengrass. Que pues tú estás comentando que es el del mito de Burr, ¿no? De la saga. Y bueno, os comento la sinopsis un poco de lo que trata. Uh-huh. En el año 2009, en aguas internacionales cercanas a Somalia, buque carguero Max Alabama al mando del capitán Phillips, fue retenido por piratas somalíes, siendo el primer barco norteamericano secuestrado en 200 años. Y bueno, os comento, yo... A ver, el capitán Phillips este, pues ese es un hombre normal, con las típicas preocupaciones de un padre de familia. Y por el otro lado, el capitán del barco somalí lucha día a día por sobrevivir en un país donde ya no hay pesca y donde las mafias se aprovechan de esto para reclutar a los piratas. Y no penséis que los piratas estos son cuatro negrillos que van en una patera y demás, que van muy preparados, ¿sabes? Están uniformados estos. Sí, bueno, tanto como uniformados, no, pero que tienen hasta naves nodrizas y todo, que... Están preparados para la vida moderna. Sí, sí, están organizados para ello. Sí, que están organizados. Eso es trabajo, claro, es así. Claro, pirata, es como Espronceda, pero en otra época. Efectivamente. Claro, sí. Claro, y así. Les ha llevado a eso porque como... Porque en la película esta pues habla de los dos lados, del lado... Que es, a mí eso también me gustaría, porque les ponen siempre como los malos. A ver, tampoco está bien hacer el pirata, pero... Aquí los humanizan porque... Coño, también tiene sentido. Eso es lo más romántico que hay en la literatura, sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que malo, te pillan por banda unos en la época, pero, y también, sí, unos, claro, hijos, es que de puta. Los piratas tampoco... de entonces hablamos, claro, los de ahora, sí, ya son... Y bueno, y los y de además ahora... a los de ahora, que además aparece en toda la película, que mastican una hoja que se llama cat. Los somalíes estos, ajá, yo creo que es parecido a la hoja, de coca, de, ¿no?, coca o algo de eso. Ya. Y pues están todo el día ahí, están muy espíricos y a la mínima pues apretan el gatillo. Y eso es... Que tenemos un planeta lleno de drogas. Sí, está en todos lados. Lleno de hojas. Y bueno, pues la tensión que se palpa entre los dos capitanes y todos, aunque haya ocasiones que simpaticen, que se comprendan las situaciones del uno, ¿no?, del otro, sí. Pues eso, que a mí sí me gustó y la recomiendo que... Sí, yo la verdad que la tengo apuntada para ir a verla. ¿Es más de acción o tampoco es tanto acción? No, acción tiene... Más lo que interactúan unos con otros. Sí, exactamente. Es diálogos y la confrontación que tienen, pues, diálogos... Sí, pero no tan físico, digamos. No, físico no. No es un Air Force One, la película de Air Force One. No. Es el abordaje del inicio y luego los tres... Bueno, no lo voy a contar... Pero que vamos, que la tiros... Convivencia, nada, la convivencia en el barco... Nada, ¿no? Nada. Y comentar como curiosidad es que hasta que no se rodó la escena del abordaje, Tom Hanks no, ni la tripulación sí le conocía a los no actores somalíes, ¿sabes? Resto, ¿no? Hostia, qué bueno, ¿no? Sí, eso me pareció una buena idea, ¿sabes? Así porque a la hora de... Pues no empatizar con ellos, claro, ¿no? Claro, no, que... Sí. Yo creo que llega a ser más real, ¿no? Al actuar con una persona, sí, que no conoces y... Y lo que vamos, que los tuvieron separados hasta el primer momento de la... Pues me parece una idea muy buena, no sí, sé. Sí. O sea, tenía que notar la tensión ahí. Claro. Y nada, y el rodaje se hizo completamente en un barco, exactamente igual al Alabama. Esta cosa salió barata. Nada de... De platós ni historias. Supongo de esas. Que nada de las costas somalíes no lo harían, me imagino, ¿no? La supongo. Zona de rodaje no lo sé, pero. Me imagino que no. A lo mejor harían cerca. Pero el misterio que tengo, ¿pero qué cargaba ese barco? Que cargaba alimentos... Sí, llevaba de todo, pues, joder... Claro, es una empresa de transporte, pues... todo lo que les haya contratado esa empresa de transporte, pues es lo que llevan. Uh-huh. Lo que comentan mucho es que sí, que llevaban alimentos para... Pues, para el Cuerno de África y para, ya, y para esos sitios. Ya, pero es que... Vale, seguro que grande también pueden llevar algo de armas. Siempre que tocamos África... Que hay conspiración, este siempre busca conspiraciones. Un arma nuclear. No, pero yo siempre creo que pueden llevar armas para armas vender y... Está mierda, buscando al ruso desaparecido. Armas, vamos, si llevan armas para vender y que no lleven ellos armas para defenderse, que lo único que tienen son mangueras de agua... Ya. Lo que pasa es que, bueno, eso se hace para... Eso se ve en el tráiler. Sí, sí, como por eso le digo que es una tontería. Y no sé yo, porque en el 2009 a lo mejor la piratería, no sé si estaba en su auge, porque yo creo que fue después, ¿no?, cuando empezó a llevarse los buques con... 2009-2011, cuando justo coincidió con cuando hubo todo el conflicto del Yemen, esto que pasó ahí en el Yemen, que yo creo que fue por esas fechas que también. Sí, claro, ya los barcos llevaban pues su escolta privada. A mí también me extraña una cosilla, pero bueno, no pasa nada porque... suéltalo, hombre. Vamos a ver, una empresa que está en Estados Unidos, tú entras a una armería y te puedes gastar $1,000,000 en armas. Y siendo una empresa norteamericana, me extraña... Sí, sí sé a dónde quieres llegar. Pero en aguas internacionales. Que no tengan armamento. Pero en aguas internacionales a lo mejor no puede. No legisla la ley de Estados Unidos. A lo mejor no puedes ir con esas armas en un barco. Bueno, yo creo que eso lo han hecho, joder. Si meten mercenarios por países fríos. Por lo que me contaron y me demostraron un poquito. Que tú vas. Nosotros como españoles podemos ir a Estados Unidos. Con las armas. Sí. Sí, las compras. y luego tú para traerlas es tu problema. Porque no entran en aguas internacionales, no existe la ley. Bueno, no sé, que la peli está muy bien de todo modo. Estamos aquí. Estamos hablando de licencia de armas. Muy bien, muy bien. La película es muy recomendable. Sí, sí, yo la recomiendo para ver. Para los Oscars, probablemente. Sí, además las críticas la han puesto muy bien al Tom Hanks como. Está mayor ya el hombre, ¿eh? Está viejuno, Sí, pero Tom Hanks es un valor seguro para es este tipo de peli, es ¿no? un tipo de película para Tom Hanks. Sí, yo creo que le pega. Porque eso se supone que es el héroe, pero no tiene aspecto de un héroe, sino de una persona normal que le ha tocado vivir esa situación y, a Chuck Norris. Y lo hace lo mejor. Ahí haciendo de Capitán Phillips. ¿Te imaginas a Chuck Norris ahí? Habría hostias, ¿no? Esa sería otra película. Bueno, es que los submarinos no hubiesen subido. Sí, efectivamente, se tenía cojones. Habría, ¿eh? Habría bajado Chuck. Por ellos, sí, sí. Bueno, bueno, pues no sea recomendable, ¿no? Sí, solo un poquito con el capitán este, que tampoco es tanto como... Ya, bueno. De hecho, 11 de submarineros lo demandaron, porque alegando que premeditadamente y conscientemente despreció la seguridad de ellos, puesto que ya tuvo varios avisos de los piratas, le llegaron varios mails para que no se acercase por la costa somalí, y el tío eso no hizo ni caso. Vamos ya. Perfecto, o sea Capitán Phillips. Yo no. Phillips... La culpa la tiene siempre el capitán, eso es como todo. Hombre, el del barco del yate ese también fue muy bueno. Sí, por eso, que al final se fue corriendo el sol y dejó a la peña morir ahí. Exacto, ya constipado el último día, la culpa fue del capitán que abrió la puerta. El del italiano ese, ¿no? Sí, sí, joder. Sí, sí, el de Costa Concordia. Nota que ese capitán. No, sí, la verdad es eso. De hecho, la tripulación de forma privada han dicho que no le gusta a la gente trabajar con él. Y vale. Cuando lo venden como un héroe que dice que se lo lleven a él o le disparen a él, tampoco es así. Bueno, ahí en la película sale una discusión y el capitán Phillips lo deja muy claro, que ellos sabían ya que esa era la ruta que tenían que hacer y que si no les parecía bien que no la hubieran pillado, pero bueno, no sé. Sí, no, bueno. Yo creo que he leído por ahí, pero bueno, como película, como tal... Sí, como película, pues eso, aconsejable sí, y que... No olvidemos que es una película, entonces, bueno, pues claro. Evidentemente yo luego tomo... el personaje tiene que ser llevado al cine. Antes de acabar, yo nada más que hay un capitán en este mundo que merece la pena, que es el Capitán Adama de la serie Galáctica. Yo creo que así el Pescanova. O el Capitán Sparrow. El Capitán Sparrow, no, me cae mal el Capitán Sparrow. ¿Sí? Sí, es que lo odio a muerte. Odio esa película, tío, con toda mi alma. Sí, porque de pirata no tiene nada. No sé, a mí es que... Me raya. No de forma sexual, pero el Johnny Depp me gusta. ¿Te gusta mucho? Sí. No, reconócelo, de forma sexual, sí. Reconócelo, que cojones. Se toca viendo al amigo. Viendo Eduardo Manos Tijeras. Se está tocando ahora mismo, según lo ha dicho. Mira, sí, tiene la mano debajo de la mesa, ¿eh? Sí, le pone ahí Eduardo Manos Tijeras, bueno, le pone raco. Pues una peli muy recomendable. Vamos a pasar con otra cosa. Capitán Phillips, ¿la recomiendas, no? Sí, toda Estribor. Vale, pues voy a poner una canción de un grupo que se llama Pabellón Psiquiátrico, una de las grandes bandas. Que el cantante era. ¿Cómo se llama? ¿Era Juan Antonio Canta? ¿Era el cantante? No, el de un limón y medio limón. Y se suicidó Se suicidó cuando se quedó sin limones. Pero se suicidó porque no triunfó su gran grupo, que era este, Pabellón Psiquiátrico, que es uno de los grandes grupos. Triunfó la basura de limón. Sí, y voy a poner aquí la canción de La Cabina. Llama al 003. Información, sí, dígame. Estoy haciendo pipí. Oiga, ¿puedo hacerlo aquí? En la cabina no se orina, para eso están las esquinas. En la cabina no se orina, para eso están las esquinas. Por la mañana llego al trabajo y de repente me pica el carajo. Oiga, jefe, me hago pipí. ¿Puedo hacerlo aquí? En la oficina no se orina, para eso están las esquinas. En la oficina no se orina, para eso están las esquinas. Estoy bañando en el medio del mar y de repente me vuelve a dar. No lo hago de modo violento, pero sale un líquido amarillento. En la piscina no se orina, para eso están las esquinas. En la piscina no se orina, para eso están las esquinas. Estoy dentro de una mujer y me entran ganas de volverlo a hacer. Oye, cariño, me hago pipí. Puedo hacerlo dentro de ti. En mi vagina no se orina, para eso están las esquinas. En mi vagina no se orina, para eso están las esquinas. Estoy meando en una esquina, me parecía hacia mi camino. Oiga, ¿por qué mea usted en la esquina? ¿No sabe que contamina? Ni en las esquinas, ni en las vaginas, ni en las piscinas, ni en las oficinas. ¿Dónde se orina? ¿Dónde se orina? ¿Dónde apuntar con mi hermosa Carolina? ¿Dónde se orina? ¿Dónde se orina? ¿Dónde apuntar con mi hermosa Carolina? Estoy aquí para comunicaros que la vida, tal y como la habéis conocido, ha terminado. Más vale que os vayáis al sótano esta noche a restregar vuestras pichitas contra vuestras novias. O a meterla en cualquier agujero. Pero sea lo que sea, hacedlo, porque mañana a las 6 de la mañana... vuestros culos serán míos. En el sótano. Es rima cogni. Como abejitas y salero, por dinero. Por última vez, dame las putas abejitas, amigo. No pienso darte el dinero. No te queda otro puto remedio, tronco. Y estás empezando a tocarme los huevos. Dame la mitad del dinero. ¡Policía! Te está bien empleado por pelear como una puta tía. Pero vuelve a intentarlo. Y te aplastaré los sesos. Sí, me darás de hostias, lo entiendo. Llevaré conmigo. Puede que aprendas algo. ¿Del balompié? No, tío. No del balompié. Y por los clavos de Cristo, no digas balompié. Venga, date prisa. Hola, Bomber. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, Pete. Este es Matt, el hermano de Shannon. Hola. Puede que Pete sea amable porque eres el hermano de Shannon. Pero no te lo creas. No nos gustan los forasteros. ¿Vale? Dicen que perdimos nuestro rumbo cuando él lo dejó, pero créeme, mis chicos y yo estamos recuperando nuestra antigua reputación. Mientras suena los Connie Reyes, una banda de punk que eran hinchas del West Ham, se daban de hostia también. El himno, ¿no? Este es el himno del West Ham. Sí, es el himno que es Babel, es ¿cómo se dice? Es un popa del jabón, ¿eh? Popa del jabón. Sí, es uno más subnormal que he visto en mi vida. Que es un himno que, bueno, que se lo cuentas a mi sobrino y se ríe. La gente que busque la versión esta de Connie Reyes y quiere escuchar el himno, porque el himno en sí es brutal. Pero bueno, la película es divertida. Es claro, bueno, la película habría que ver la versión original para ver. El doblaje es un poco mierda, original, porque yo supongo que cantar por la afición tiene que estar mejor. No, y aparte la forma de hablar, porque la forma de hablar es muy corny, muy de la zona del este de Londres, y es otra forma de hablar, ¿no? No pillas la esencia un poco del rollo londinense viendo... Sí, una traducción... No. Así, pero bueno, vamos a hablar de la película de Hooligan, ¿no? La película de Hooligan se llama también Green Street Hooligan. Y bueno, pues Tran es nuestro amigo Frodo, aparece aquí en el mundo del hooliganismo, se me pega mucho el Villa Guta, digo... Es que no pega una mierda, yo cuando dije... Sí, yo también cuando le vi dije... Es un panoli, ¿sabes? Pero sí, hay unas escenas curiosas que al principio es como muy niño y luego ya a partir de que ya lo han zurrado tres o cuatro ya veces, se ha curtido, ¿no? Tiene cara de decir, hostia, esto ya va de malo, ya tiene cara malo. Sí. Uh-huh. Bueno, decir y que el West Ham es un poco como el Rayo Vallecano en Inglaterra, sí, es un equipo de clase obrera. Pequeñito, un equipo de Londres, ¿no? Mucha historia, mucha tradición, lo llamaban la Academy, el equipo que traía mucha gente de cantera. Y bueno, es un poco, puede ser un poco como el Rayo. Es un poco como el Rayo de Inglaterra. De España no creo que. Sí, bueno, de España el Rayo no deberíamos. Sí, lo que pasa es que también ha sido muy violenta. Sobre todo en los años 60, 70, fue una de las hinchadas más. Ajá. Con los seguidores que eran de la Intercity Firm, que se llamaba Intercity por los desplazamientos que hacían en los trenes de, sí, Intercity. De Intercity. Y eran muy conocidos porque fueron los primeros en que se colaban en los fondos de los equipos contrarios y los reventaban a hostia. De hecho, hay una escena aquí en la cual se va al fondo contrario y les provoca, digamos, uno de. Del West Ham, del Green Street. Y bueno, pues realmente la película habla del mundo hooligan, o sea, habla de un americano que aparece en Gran Bretaña. Sí. Y bueno, pues rollos familiares da con un hooligan. Talado, ¿no? Y el hooligan acaba llevándole a un partido y bueno, pues acaba teniendo su primera pelea y bueno, pues la acaba metiendo ¿no? en el rollo hooligan y te habla realmente de lo que es la historia hooligan, o sea. El hecho de grupos de chavales quedando para pegarse después de los partidos o antes de los partidos y guardándosela para el próximo partido, ¿no? En este caso se centra en el West Ham y en los hinchas del West Ham. Y habla de una rivalidad con el Millwall. Sí, el Millwall es una, o sea, los derbis son mortales, brutales. Son mortales de aficiones. Más, y... son dos equipos obreros. El Millwall es de la zona sur. Ajá. Y el otro es de la zona este, que son de la zona, las dos zonas. Son zipizape, pero a malas. Se llevan fatal, tiendas. O sea, es como hay unas hostias, pero o sea, tremendas. Y aquí habla pues de que llevan 10 años sin encontrarse con el Millwall. Uh-huh. Y hay pues muchas rencillas atrasadas que están ahí pendientes de cobrárselas unos y otros, ¿no? Sí. Y bueno, pues al final hay el enfrentamiento esperado, que todo el mundo se alegra. A mí me parece muy divertido la escena que están viendo el sorteo, ¿no? Ay, no, están, no. Es curioso porque, claro, estás viendo cómo están siendo el sorteo de Copa. Que aquí en España el sorteo de Copa es, no sé, te enteras a los tres días, ¿no? Sí, sí. Y allí es como, hostia, la, sí, hostia, vamos, ¿no? La radio que vamos, es que la Copa allí tiene casi más tradición que la Liga, y ahí es, la Copa es muy importante. Y es el brinco que pegan todos en cuando saben que es el Millwall, ¿no? Y otros saben que es el West Ham, las dos aficiones dicen, hostia, un por momentón, ellos, ¿sabes? ¿No? Sí, o sea, sí. Y bueno, hoy curiosamente hemos visto una pelea de... Sí, tío, en el YouTube, de Lichar del Chelsea, con el Manchester. Joder, que les pone los del Manchester, vaya hostia, ¿eh? Literal, da mucho miedo hay eso, que decir que a mí me recuerda a Breza, esta película. Es que es demasiado, tío. Es que te pilla un inglés de esos de 2 metros, medio pelirrojo, sí, rapado. Y 300 kilos. Y te pone fino, fino. No, no, es tremendo, es tremendo. Es... Ya ha bajado mucho ya el rollo hooligan, ¿eh? Pero es que aquí justo en la época sí, está... Justo en la época de más... 70-80. Fue, o sea, afuera, sí, de hecho uno de los líderes del Intercity Film. Uh-huh. Es el Carlton Leach este, que luego fue un mafioso, ¿no? Un tráiler de la otra, sí, película, sí, vale, película, vale, que perfecto, se llama Hooligan, sí. Pues este Carlton Leach era uno de los líderes, ¿no? Luego se hizo un mafioso que te caga, ¿no? En los 80 era un mafioso de, uh-huh, de la mafia londinense. Entonces esta película está ambientada en los 80. Sí, un poco está, antes, está incluso. Poco, 79, sí, 78, no, 77. Pero, 70, yo creo que es, ¿no? Sí. La que yo me refiero es que es otra. En esta no es la vida de Carlton Leach. Como... Sí, esta es otra. Se llaman es iguales. Sí, se llaman igual, casualmente. Pues esa tiene buena pinta esa peli, ¿eh? La que dices tú, la de Carlton, sí, Leach. Sí, sí, también. O sea, también se llama Hooligan, la otra película que también tiene pinta de ser muy recomendable también. Igual, sí, que... esta realmente, o sea, yo sinceramente, como película. O sea, no, está, no es nada muy de otro bien, mundo, está muy bien hasta, sí, el final. Yo, el final se me cae. O sea, a mí el final, un poco la última pelea y. Bueno, se me cae un poco, ¿no? Es que son muy pajeras estas películas, todos modos. También, bien, o sea, somos sensacionalistas, luego también. Sí, es un poco también. Hubo una también muy famosa que se llamaba, hace años, que también se llamaba Identification. Ajá. Que es de un policía que se mete en la hinchada del Millwall. Y el pibe al final se hace neonazi, o sea, el tío al final deja a la policía, le empieza a molar el rollo y al final acaba torrapado ahí. Como el húngaro este con los... Sí, no sé, un rollo como... ¿sabes? Es un poco así. No, pero bueno, en definitiva, o sea, la peli, ya os digo, si os gusta el fútbol, si os gusta el fenómeno hooligan, claro, y este tipo de... Sí. De violencia, de... Bueno, conocer un poquito de... Sí, el rollo este, este, ¿no? Rollo, la verdad que está muy bien. Como película, bueno, pues yo le puedo poner un 7, o sea, tampoco le voy a poner más, realmente. De hecho hay una segunda parte... Que es un poco mierda, sale, ¿no? Sale en DVD, o sea, directamente salió en DVD la segunda parte. Es como de la trena todo el rato, ¿no? Sí, todo el rato de la cárcel, ¿no? Aparte no salen ya los actores buenos, digamos, de esta primera parte, ya no sale ninguno, ya queda uno de los secundarios. Yeah. Que están en la cárcel y es como se convive en la cárcel, pues pegándose contra los hinchas de los otros equipos que están en la cárcel. Joder, qué mal rollo, ¿no? O sea, que esto sigue lo mismo, pero en la cárcel, con rollo de cárcel. Bueno, es una película más de cárcel. Vale, pues... Creo que me ha parecido ver que por internet que hay una tercera parte o que va a haber. Pues no me extrañaría. En sentido, no sé, no, la tercera, no sé, que si ya cuando se salen fuera y se pueden dar de hostias. Otra información encontré por ahí que ponía Hooligans 3. No te extraña, no te extraña. A mí me gusta, lo que pasa que, sabes, que yo el rollo tan flipado ultra no me mola tanto. Yo entiendo que el rollo fútbol. Vende. ¿Sabes qué peli mola mucho de Hooligan? De que está muy bien. Como rollo deportivo, rollo fútbol, yo creo que es una de las 5 o 6 mejor llevadas del fútbol que he visto, por lo menos, más serias, y decir, coño, pues me gusta porque me gusta el fútbol también ver esto, ¿sabes? Uh-huh. Me ha gustado, a mí realmente ese rollo futbolero me ha gustado. ¿Sabes qué peli me mola a mí mucho? La de Buscando a Eric. ¿La habéis Buscando visto? A Eric, sí. Qué buenísima, que es de un hincha, ¿no? Del Manchester United, sí, que sí. Tiene mazo problemas, ya tiene ya 50 años. Yo también, esa también la catalogaría entre las 5 o 6. A mí esa me gusta. Es muy difícil llevar al fútbol a, pues a es menos, es, no se centra tanto en la violencia de... Es que claro, es que esto es justo el grupo núcleo duro, sí, de los hooligans, o sea, ya lo más. Sí. ¿Qué me dices de Quiero ser como Beckham? Quiero ser como Beckham. O sea, ya es un poco ya... Ese es uno de los ejemplos de acercamiento falso o nulo al fútbol. De tiro fuera. De tiro, sí, al palo. Palo, sí. Buscando a Eric creo que un día la voy a comentar, tío. Creo que sí, es una peli que también mola mucho, tío. Muy bonita, tío. Además, no sé... Fíjate, yo si no habéis visto la peli, si tal, yo la recomiendo. Pero sí, no esperéis un peliculón. O sea, es una película... Para pasar el rato. Está bien, está realmente... Para ver cómo la gente se da de hostias. Lo trata bastante real, porque a mí me pareció bastante real. Y luego como película, bueno, pues una película más, o sea, tampoco deja de ser una película un poquito bien hecha, porque está muy bien hecha la primera parte, y la segunda, pues ya te digo, a mí me dejó frío porque me esperaba algo, no sé, un poquito más, que me aportara algo más, pero al final de las películas de cárceles que he visto, posiblemente sea de las peores. O sea, no, no la recomendaría siquiera, pero bueno, está bien. Está bien. Muy bien, pues Green Street Hooligan, ¿no? Ahora me pues... voy a hacer el Hooligan, que hay partido por ahí también. O sea, venga. Vamos a hacer Hooligan. Muy bien, muy bien. Venga, pues Green Street Hooligan y pues nada, aquí sonando a los Connie Reyes y vamos a poner un temita para cambiar un poco el tema y vamos a poner a The Letters, una canción que se llama Nobody Loves Me, de 1980. ¡En el sótano! ¡Es la polla! Reina. ¡Dile al pequeño Timmy! ¡Pobre Timmy! ¡Se lo está comiendo! ...o no relacionados con este extraño fenómeno. ¡Tenga cuidado! ¡Cuidado con los tomates! ¿Dónde obtuvo esta, general? Oh, esta es la que gané en las carreras de sacos el día de las Fuerzas Armadas. Ah, ¿ha oído hablar de la comandancia táctica de la Fuerza de Choque Nuclear? ¿La operación CTFC? Exacto. Pues no, yo he seguido el plan de personal profesional para las patrullas paracaidistas de pago pago. La operación... Técnicamente, señor, los tomates son putas. Quiere decir frutas. Frutas. Bien, caballeros, el proyecto implica el desarrollo de miembros con poderes sobrehumanos. Desgraciadamente, las limitaciones del presupuesto han restringido el desarrollo a una pierna tecnológicamente avanzada. Muy bien, Bruce, primero intenta correr. De acuerdo, basta, Bruce. Attack of the killer tomatoes. Attack of the killer tomatoes. Bueno, una pena que la canción no sea tan buena como la... Hemos dejado de disfrutar a la gente de lo único bueno de esta película. Gag. Bueno, voy a hablaros de una película que... A ver, es que es curioso porque es tomate una... Tomate verde frito, has dicho, ¿no? Sí. Es El ataque de los tomates asesinos. Una película de 1978 rodada por John Bello. Y es verdad que es una peli que es muy de culto, o sea, tan de culto que tiene legiones de fan, hicieron hasta videojuegos, hecho hasta una serie de dibujos en la tele, y también tiene la, está considerada la peor película de la historia junto a Plan B del espacio exterior de Ed Wood. Yo creo que está hasta peor incluso que esa película. Pues el falso rumor de que sale George Clooney en esta primera, es, en la primera no sale George Clooney, ¿sabes? Y bueno, la verdad es que esta película, a ver, es la mayor mierda que he visto en mi vida, te lo tengo que reconocer. O sea, es que mira que he visto pelis en mi vida y sí, es que es una película hecha de por aficionados. Sí, o sea, yo entiendo que a lo mejor en su vamos época a hacer un especial de pelis malas que hayamos visto y darle un día un especial total. Pues esta te digo yo que, a ver, repites con esto. está. No sé cómo explicarlo. O sea, yo creo que la puedes coger hasta cariño de la, porque es la, como la mayor mierda que has hecho en tu vida. Claro, claro, es eso. La gente, bueno, tuvo mucha fama en los años 70 de que la gente iba de pedo con los colegas a verla, como para pasar el rato. Era, tuvo ese como ese efecto. Y por eso yo creo que se hizo muy famosa. Bueno, yo sí que el director especializado en los tomates. Nada, ¿no? Más que ha rodado eso. Ha rodado. Cuatro películas. Sí. Las cuatro de tomates. Sí, eso. El ataque tomates, la venganza de los tomates. El retorno. Y luego los ataques. De nuevo y la no sé, de París. Sí, el ataque se ha atacado en París. Y a ver, la película, a ver, es una especie como de agarrarlo como puedas. Y de hecho yo creo que lo único bueno que tiene es que quizás a lo mejor sea la primera película que empezó a hacer por este tipo de cine, ¿no? Este tipo de cine, lo que pasa es claro que es una ñorda, pero o sea, es que son chistes malos, tío. Bueno, el año ahí andará con Aterriza como puedas, ¿no? Desde el 78 yo creo que Aterriza como puedas es de casi el mismo año. Yo creo que esta película tiene la fama de que ser la primera que hicieron de cine subnormal, o sea, o de mofándose un poco de algo. Esta película pues se quería mofar de, pues eso, de sobre todo las películas japonesas, rollo Godzilla y esto, de una invasión de un mono bicho. Lo que pasa es que tiene unos chistes, o sea, que es una puta mierda, o sea, es que te lo digo en serio, o sea, tiene a lo mejor alguno, el de la biblioteca a mí me hace gracia, tiene una que empiezan aquí a anunciar, solamente con oír la palabra tomate la gente sale corriendo, y se ve gente corriendo y aparece un tío en la biblioteca mirando a la cámara riendo y se dice, tomate, y la gente, o sea, pero la mayoría de los chistes son como, ¿cómo decir, hostia? Bueno, pues como se ha escuchado el de los tomates son putas, sí, no, o sea, no es fruta. Y bueno, la película va eso, de que hay unos ataques, hay unos tomates modificados genéticamente que se rebelan contra el humano porque están hartos de convertirse en ketchup. O sea, es una historia. Claro, sí, sí. Y pues mandan un comando para que acabe con ellos, ¿no? Entonces ahí, joder, es que el comando de spamear y no es argota. Hay un negro que es el experto en disfraces. Un tomate negro. No, no, un tío que es negro, que se disfraza de Hitler, o sea, es el negro con un bigote, pero súper cutre, ¿eh? O sea, es, o sea. Y, o sea, no, ese tío tiene un chiste malísimo, por ejemplo, se disfraza de tomate. O sea, pero, ¿por qué no hacemos una obra de teatro nosotros? Es que, a ver, un segundo, por favor, visualizar esto. O sea, es que los efectos especiales no hay. O sea, yo tiro un tomate corriendo. Y lo graban en vídeo, o sea, que nos atacan los tomates. Y ves unos tomates por ahí corriendo, pero los has tirado tú. Bueno, corriendo los que se están moviendo, rodando. Los que hace tiempo están parados. Y luego tienen otros de cartón piedra, pero sabes, el cartón piedra de esto de que has hecho con escayola. O sea, que es una. O sea, es que es muy fuerte, o sea. A lo mejor el sonido que hacen los tomates. Sí, es como unos gruñidos ahí, cutres. O sea, bueno, espérate, a ver si le voy a poner. ¿Cuánto dura la película? ¿Cuánto dura esa película? ¿Cuánto dura? Mira, un momento, por la canción de principio. ¿Hora y media así de película? Esto es lo que suena. Esos son los tomates gruñendo. Esto son es lo mejor de la película, el sonido de los tomates. Sí. Y la verdad es que no sé, tío. Bueno, luego en el comando este hay otro que es un paracaidista que va siempre con una, pero va con el paracaídas siempre. De hecho, a mí es el más gracioso. Lo único que yo salvaría un poco la película que va con pero el paracaídas. Pero lo que tú dices que hay que verlo de trippy. Te comes un trippy y te lo ves y dices, joder. O con uno de estómago todo un buzo, como un, este. Un buzo que es, o sea, que va de buzo por la calle andando y se mete una, a lo mejor en una fuente y se pone a nadar en la fuente. A ver, si la peli a lo mejor la voz pide hasta su encanto de la mierda es y un de. Un poco amanece que nos sí, pero ¿no? Muy mala, tío. O sea, el chiste es muy malo. No, pero es que está hecho un poco. Parece rollo amateur, el tema de actores y demás. Como sí, rollo amateur, es que sabe, es como si nosotros fuéramos una peli. El título de peor película del mundo posiblemente está, no, bien ganado. Está bien ganado. Hombre, tiene su gracia porque es lo que pero estaba diciendo aquí Lillo, que a ver, es como una película muy amateur. Es como si tú y yo nos ponemos con un vídeo a grabar gilipolleces. Sí, sí, es que es eso, realmente es eso. ¿Eh? Y quizás, pues hombre, pues tiene su mérito, joder, decir que unos tíos que han hecho eso y. Pero me preguntas, ¿tú has visto la película entera? Me quedé dormido al final, tío. Pues yo sí que yo la vi entera, yo aguanté como un campeón el Quillo, tú has sido capaz sábado, de ver el sábado la estuve. Vosotros sabéis que posiblemente seáis los dos únicos actualmente los últimos 20 años, vamos. Pero está en serio que en Estados Unidos tiene una fama. Yo, de hecho, los dibujos animados a mí me molaban. Yo los veía en la primera, los echaban por las mañanas y no estaban mal. Que es verdad que tiene una legión de seguidores de la, que han hecho videojuegos. Sí, sí, o sí, sea, luego, que luego este tipo de sagas se crean y hay mogollón de peña detrás y dices, no, hostia, macho, que se mueve gente. De hecho, yo he leído por ahí en Wikipedia, así que tendrá la credibilidad que va a tener porque es Wikipedia, ¿no? Pero sí, que se prepara un remake de la película que está en desarrollo para. Sí, le iba a comentar. Con un posible sí, lanzamiento sí, en 2013. Sí. Igual de mala. No sé hasta que si la quieren hacer buena, ya la han cagado. Pues la gente la quiere. Hombre, esta película molaría que la hiciesen otra vez cutre, tío, y a ver lo que sale, no sé. Oye, yo he de reconocer que. Digo que en YouTube está esta película, sí que está en YouTube, que después de ver la primera vi que estaba la segunda y no me apeteció absolutamente nada verla. Yo reconozco. Te ha vuelto a apetecer, ¿no? En ningún momento. Pero somos, a ver, no. Yo creo que está peli, si la ves con unos litros, con los colegas. Pero a nuestros oyentes, ¿se la recomiendas? Así vamos a ponernos. Yo te digo cómo se la recomiendo. Con vos, yo con unos litros la recomiendo. Con unos litros. Con unos litros de colega, unos porros, unos litros. De cerveza o de whisky ya directamente. Sí, o sea, sí, de verla con gente. Con unos porros, unos litros, ahí viendo. A lo mejor te partes toda la polla porque dices, joder, es que es. O sea, Pues sí, yo es que la vi solo el viernes, además dije, además es que fue muy fuerte porque perdí un puto viernes, o sea, yo me quedé de Rodríguez en casa y digo, vale, pues voy a aprovechar para ver la, porque la señora Dar le pongo esto y me echa de casa. Echar de casa, totalmente, sí. Y claro, dije, bueno, y claro, cuando acabé la peli dije, perdí un viernes, o sea, perdí aquí en mi vida, tío, aquí. Pero es verdad que yo entiendo a lo mejor que con gente, pues lo mismo de aparte, es que claro, tiene chiste, joder, mira, el negro, es que el negro es muy fuerte. Lo de Hitler, o sea, el pibe sale como disfrazado de Hitler y aparece el paracaidista que se cae del cielo y le ve y dice, hostia, Hitler. O sea, que no tiene sentido que es un negro con un bigote, ¿sabes? Yo reconozco que a mí el cine este absurdo me gusta mucho y esta película... Esta es dura, dura. Y el chiste del ketchup, el chiste de... O sea, el negro se infiltra de tomate, ¿sí viste? O sea, se pone un cartón piedra... Claro, va vestido de tomate. Y va con los tomates, ¿no? Y dice un chiste como... ¿Qué dice? Ah, sí. Sí, que te vas a con un perrito y... Es que dicen, vamos a comer unos brazos humanos, unos hombros, no sé qué. Y dice, oye, ¿tenéis ketchup? Y entonces ya le pillan, ¿sabes? O sea, son chistes así de malos, que no tiene... Es como... Ay, vale. Pero bueno, no sé, a ver, esta película es historias del cine, ¿verdad? Sí, que... sí, no, no, sí, ya digo, a mí el título me suena muchísimo, yo no lo he visto, pero me suena muchísimo y mira, no conocía detalles como estáis dando hoy. Que a mí me sonaba flipado. La de Lluvia de Albóndigas. Es más, me sonaban los otros que habéis dicho, porque sabía que había varios títulos, pero no sabía. Y las otras que están, El Retorno de los Tomates. Eso, me sonaban varios títulos de este personaje, pero no he visto ninguna y entonces tampoco, no sé, me sonaba esto, absurdo, al fin absurdo, pero tan absurdo, sinceramente, no sé, no sabía. Joder, no sé si... bueno, ponen anuncios de, yo qué sé, sí, se vende el sofá, se vende, ¿no? Sofá, ahí, se mete, ¿no? O sea, a ver, si la peli intenta ser graciosa, está bien, al principio en los trailers de pronto te ponen ahí un anuncio, aparece un anuncio, o sea, de que todo el meollo sofá, hay algo que dices, sí, bueno, hombre, bueno, tampoco, y después un mensaje de se alquila este espacio para poner publicidad también, que es, y, o sea, no tiene, sé, cositas. Yo creo que lo mejor la banda sonora, que la verdad es que las canciones están bien, lo mejor lo que dices tú, que fue pionera en muchas cosas que luego han hecho otras. Hombre, el cine basura este, o sea, por ejemplo, hay mucha gente, el de, ¿cómo se llama? El del Señor de los Anillos, el director, el Peter Jackson. El Peter Jackson, sabes que hizo películas de mal, como la de Mal Gusto y la de, que la de Tu Madre se comió a mi perro, y dice que se inspiró en esta película. O sea, eso te digo, que sí, que era escuela, o sea, que claro. De hecho Mal Gusto es lo mismo, Mal Gusto fue una película que hizo el mismo. Y entonces, yo creo que a lo mejor, bueno, que ahora tengo tanto remolinos es ese rollo, ¿sabes? Sí, sí. Hombre, el caso de Brain Dead, yo sí la recomiendo, ya sí la recomiendo, la de Tu Madre se comió a mi perro y esa película. Pues dicen que yo solo vi una entrevista y fue la película que se inspiró fue esta. También hay que entender que son los años 70, yo qué sé, ¿sabes? Que a lo mejor, es que a lo mejor esta película, en la época, pues la gente se partía la polla. A lo mejor los 70, porque es verdad que tiene mucha fama. Ajá. Pasa que ahora, con todas las cosas que hay, pues yo qué sé, yo creo que se ya pequeña, ¿no? Como que se tenga un poco pequeña. La peli sí que es anterior a Aterriza Como Puedas, Aterriza pues Como Puedas del 80 y la primera del 78. Que yo creo que es pionera en este rollo. Quizás su gran mérito sea ese, con todo mala que pueda ser la peli, ¿no? A lo mejor quizás Agarrarla Como Puedas ha asistido gracias a la mierda esta, ¿no? Sí, tantas como Agarrarla Como Puedas, ¿no? Sí, la Aterriza Como Puedas. O Aterriza Como Puedas. O 10.000 que ha habido, incluso el No Me Chilles Que No Te Veo. Pues, pero sí, vamos, que los tíos tienen una coña que te cagas. Es como si nosotros hagamos una peli y da el pelotazo y. Eso pues es lo que digo, vamos a llevarlo al teatro nosotros. Vamos a hacer aquí. Oh, tanto pelotazo este hombre ahí. De tomate, sí, no ha trabajado eso, esas cuatro películas. Sí, que no ha hecho nada más. O sea, hizo otra, tiene otra por ahí que es que, o sea, tú fíjate, la página está Film Infinity, que te ponen todas las películas que puedes ver en el mundo, siempre hay alguien que la comenta. Ajá. Pues esa no hay nadie que comenta. Coméntala, tengo que la visto. Esa sí que no la ha visto nadie, la otra película. Tienes que comentar vosotros. A comentarla, o sea, no, esta de los tomates sí tiene comentarios. No, y tiene hasta buenos comentarios de peña, ¿eh? O sea, otra distinta a esta, que una película distinta a la de los tomates, que no es la que no tiene comentarios. Pero nada, o sea, que no sé quién coño la habrá visto. O sea. Pero bueno, yo creo que vamos a ir acabando ya. Voy a poner una canción y vamos a acabar. O sea, que hoy nos ha salido una película mala en el fondo. Sí, wow. Una mierda, pinchando el palo. Hemos acabado en alto ahí. Bueno, yo creo que... Una película española y una película mala. Emil, estás cambiando. Bueno, voy a poner The Nice Boys, una canción que se llama Lipstick Love, bueno, no sé qué, porque es que el inglés no soy... No sé qué es, si te hemos entendido, yo te entendí perfectamente. Vale, venga, pues voy a poner esta canción y vamos a ir acabando ya. No sé qué. vamos a ir acabando ya con esto. Aquí la gente está recogiendo ya las cosas. Bueno, y recordad sobre todo que si tenéis alguna idea y queréis que comentamos algo, pues podéis escribirnos a programasotano@gmail.com. En Twitter estamos en @programasotano. Y decir que tenemos en cuenta todo lo que nos habéis escrito. Yo de documentales ya tengo pensado hablar del de CI Gays, que lo hablaré en su momento. Y de Black Mirror también de hablaremos. Un par de semanas trajimos ahí documental como estreno. Sí, o sea, que lo tenemos en cuenta. Y lo de Black Mirror a mí es que me encanta. ¿Sabes? De hecho, es lo mejor que he visto. Vamos, en los últimos años. No, yo debo reconocer que la tengo pendiente, no la he visto la serie. Pues todavía, es brutal. O sea, la vea, ya es impresionante. Lo queremos hablar de ella aquí. Lo que pasa que me gustaría eso, que estrenasen un poco la segunda temporada, que son 2-3 capítulos más y ya comentamos los dos, ¿sabes? Así un sí, poco. Mejor, claro. Y nada, pues esto ha sido todo. Aquí todos los miércoles, entre las 5 y las 7, estaremos aquí hablando de pelis buenas, pelis de mierda, de libros sobre todo. Que yo la semana que viene voy a hablar de uno de Irving Welsh que me he leído, que se llama Cola. Es que todavía no me lo he acabado, macho. Es que estoy bueno, ahí. Bueno, perfecto. Está bien de hooligan, ¿eh? Yo me traigo los cascos puestos para no escucharte mucho lo que dices, por si acaso. Pues se te mola Irving Welsh. Claro. Sí, ah, vale, para no. Por no saber, por no saber. Vale. Tarde, ya veré. De hecho, si termino el libro que estoy leyendo comentarios, si no, ya veremos. Vale, por aquí, a ver, ¿qué estamos? ¿Con pieles humanas? ¿Con bateas en la Antártida? No. Combate de la Antártida. Combate de la Antártida. Sí, vale, me gusta guerra. Pero... El almirante Biggs. Bien, vale. bien, eso sabe. Muy bien. Y el café Yolé ya nos dirá algo, ¿no? Sí, yo ya sabes cuando se me enciende la bombilla. Nos sorprenderá vale. a la semana. Y yo también nos sorprenderé. No lo sé. Yo tengo un libro por ahí, pero no sé si lo voy a traer aquí. Bueno. Es el momento. Bueno. Ya se verá, ¿no? Sí, ya os comentaré. Muy bien. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. Adiós.